La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 25 de enero de 2016. Nuestra editorial siempre tiene como eje fundante lo que llamamos la lógica cromañón, que en muy pocas palabras tiene que ver con que en la cultura represora todo es de golpe, todo es el día después, todo es el día de mañana, ¿no? Como se dice vulgarmente con el diario del lunes. Tragedias, accidentes, nunca se habla de masacre, nunca se habla de planificación sistemática, de la desaparición de personas, todo es como que te sorprende, ¿no? Leonel Biasutti, un muchacho que fue agredido brutalmente por los mal llamados trapitos, esas denominaciones encubridoras de la cultura represora, como lo fue el de Pato Vica, que un Pato Vica mató, asesinó a Martín Castellucci, el hijo de nuestro querido amigo Oscar. Ni Pato Vica, ni Trapito, son asesinos que además no solamente no están solos, sino que están muy bien y muy mal acompañados por lo que llamamos fuerza de seguridad. Estos trapitos, que es el lumpenaje puesto en acción en su expresión más brutal, ¿no? Los peajes... ilegales, porque los legales también son trapitos, ¿no? Cada cabina de peaje está lleno de trapitos, pero bueno, esos son legales. Estos son ilegales y además son ilegítimos. Hubo una marcha en Potrerillos, en Mendoza, yo me enteré por Enred, que es esta organización que coordina Patricia Gordon, por Dante Garbini, que también desapareció, la gente desaparece en democracia, desaparece, no está más. Y recordar los 19 años del asesinato de José Luis Cabezas. Hoy se cumplen 19 años de ese asesinato impune. Preyeso creo que ya está libre, pero la impunidad no es solamente la impunidad jurídica, es la impunidad política y la impunidad cultural. Y de todo eso vamos a hablar con nuestro primer entrevistado, nuestro querido amigo José Schulman. ¿Cómo estás, José? Un abrazo para vos, para Irene, para los oyentes. Muchas gracias, José. Gracias. Bueno, mira, queríamos hablar contigo de varias cosas. En realidad sos secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pero además sos militante, un camarada, un hombre que ha no solamente ha escrito sobre el terrorismo de Estado, sino que lo ha sufrido. Y creo que con toda esta consistencia que vos tenés, esta coherencia y por lo tanto esta credibilidad, vale la pena preguntarte cómo pensás hoy. Es decir, fundamentalmente contra quién y qué tenemos que resistir, y segundo, cómo podemos organizar esa resistencia, ya que por algo hemos llegado a la situación que estamos, ¿no? Un país gobernado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el país, por una fuerza claramente de la derecha liberal, sorprendentemente triunfadora después de la década ganada. ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, a ver, lo primero, y lo mantuvimos a rajatabla en el periodo de gobierno anterior, que nos trajo algunas críticas y algunos que se molestaban, yo creo que hay un principio elemental de la política y de la lucha por los derechos humanos, que es siempre luchar contra violaciones de los derechos humanos contemporáneas, o para decirlo de otro modo, siempre luchar contra el capitalismo realmente existente, que es el que organiza, por un lado, la reproducción ampliada del capital y, por otro lado, organiza la dominación, el control social, la construcción de consenso para esa política, y siempre eso con un determinado nivel de represión. Entonces, claramente lo que hay que luchar hoy es contra el conjunto de políticas violatorias a los derechos humanos que ha inaugurado el macrismo, algunas de las cuales, sin lugar a duda, son continuación de las anteriores y otras no. Pero me parece a mí que hacerse demasiado problema en distinguir cuál es continuidad, cuál es nueva, bueno, tiene algún interés académico o para otras cuestiones que podemos pues discutir, que es cómo lograr de que no digamos, a ver, que no repitamos el ciclo que ha atravesado prácticamente nuestras vidas, la tuya y la mía, que es luchar contra dictaduras, derrotarlas para que venga un gobierno y nos arrebate la victoria, luchar contra los ciclos más reaccionarios y que venga otro gobierno y nos arrebate la victoria. Pero bueno, la primera idea es que hay que resistir toda violación de los derechos humanos, y hoy más que nunca, o como en pocas oportunidades, la lucha contra cualquier violación de derechos humanos tiene un componente de debate cultural inmenso, enorme. Cada cosa que el macrismo hace lo encubre con un discurso que confunde y que justamente, ¿no? Repite lo mismo que Menem, que finge estar tratando de resolver los límites del proceso anterior, cuando es mentira, no tiene ningún problema con cualquiera de las cosas que denuncia, pero se han producido cerca de 20.000 despidos en la administración pública, y todo eso se lo encubre con la idea de que se está limpiando de ñoquis, que en realidad serían los militantes del siglo XXI. Entonces, en una misma acción, que es despedir empleados públicos, muchos de los cuales tenían un contrato precario, o sea que estaban bajo los efectos del anterior ciclo ultraliberal, que fue el menemista, que liquidó la legislación laboral conquistada por más de 100 años, la primera ley social, la primera ley laboral la propone Alfredo Palacio en 1912, y bueno, durante más de un siglo los trabajadores, a pesar de los gobiernos reaccionarios, de los golpes, fueron construyendo un conjunto de leyes que el menemismo liquidó con la reforma laboral y precarizó de una manera brutal el trabajo, cuestión que no resolvió del todo el kirchnerismo, ¿no? Y eso hace que buena parte de los trabajadores públicos que trabajaban, que trabajan, muchos de los cuales han puesto mucho energía, empeño, entusiasmo en las tareas que tenían que resolver, hoy son cesanteados cruelmente por el macrismo, que en términos generales no le preocupa tanto qué es lo que hace cada uno de los trabajadores, sino que está buscando optimizar el capitalismo argentino por la receta más sencilla, que es bajar el costo de producción de la clase en general, para lo cual bajar el gasto del Estado es una necesidad imperiosa, como la hemos conocido. Pero eso, que en otras épocas se hacía en nombre de la reforma del Estado, se hacía en nombre de la eficiencia del Estado, hoy se hace bajo un discurso encubridor que acusa a cada uno de los trabajadores públicos que son despedidas de ser un militante kirchnerista que en realidad nunca trabajó, se aprovechó de la llegada al gobierno de sus amigos para acceder a un puesto por el cual cobraba pero no trabajaba, lo cual es mentira en general. Bueno, que el kirchnerismo generó una cantidad de puestos truchos y que hubo una cantidad de gente que cobraba sin trabajar, bueno, es así, pero no es lo que le preocupa al macrismo, porque en todo caso lo que está haciendo es reemplazar esos ñoquis por otros nuevos, ¿no? Disculpame, José Schulman, que te interrumpa. Estamos hablando con el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Haces bien este señalamiento, por supuesto que no es la razón. La pregunta que te hago, porque hemos compartido muchas charlas, muchas discusiones, es si no se le ha dado al macrismo en bandeja una excusa, si vos querés una racionalización, una coartada, ¿no? Se le ha armado la coartada perfecta. Y esto a mí me parece que es de una gravedad importantísima. A mí lo que más me preocupa de ese tema es la falta de ética de los componentes del gobierno anterior. Voy a hablar a alguien al cual he querido muchísimo, he respetado muchísimo y que todavía valoro su trabajo artístico. Voy a hablar con nombre y apellido para ser muy claro. A mí me indigna que la señora Teresa Parodi no tenga el coraje cívico de salir a decir que aquellos chicos que ella contrató para el Centro Cultural Kirchner son trabajadores, que los contrató ella bajo una modalidad, que diga lo que quiera, pero que asuma la responsabilidad y que diga que estos muchachos, la mayoría son muy jóvenes, que fueron convocados a trabajar por ella al Centro Cultural Kirchner y que hoy son echados y todavía acusados de vagos, de ñoquis y de todas las barbaridades que acusa el macrismo, y no tienen el coraje cívico, la ética, y me duele mucho decirlo por de quién se trata, como ningún otro funcionario del Estado tiene la valentía y la coherencia mínima de salir a decir, bueno, reconozco que en ese punto Fresneda, Josam y algunos funcionarios del área de Derecho Humano, al menos, digo, se pueden discutir muchas otras cosas con ellos, al menos salieron a decir que los que estaban en su área eran trabajadores, cosa que no han dicho, ¿no? Yo no creo en la idea de que el kirchnerismo preparó. Yo creo que el macrismo es un proyecto muy inteligente que ha estudiado detalladamente todos los puntos débiles del proyecto desarrollado por el kirchnerismo, todos los puntos de continuidad del liberalismo, y se aprovecha abiertamente de ellos. Por ejemplo, ahora hay cierta molestia y se quejan después de la fuga de los tres chiflados de los hermanos Lanata y el otro, ¿no? Pero antes de eso, Ritondo participaba en ceremonias del ministro Granados, conjuntamente como Granado participó en las ceremonias de Ritondo vinculadas a la policía, al Ministerio de Seguridad de la provincia, al Servicio Penitenciario de la provincia, al Servicio Penitenciario Federal. Digamos, de ese punto no he escuchado ninguna crítica del macrismo hacia el kirchnerismo. No hay ninguna crítica de Bullrich hacia Bernie, todo lo contrario, ¿no? Está claro de que se aprovechan de ese tipo de política para potenciarla. Y en todo caso, bueno, yo quisiera marcar cómo el macrismo, y en eso se asemeja mucho al menemismo, tiene la gran capacidad de transformar casi cualquier incidente en un punto de acumulación. Vos fíjate, si algo puso de relieve la fuga de los tres chiflados es que el sistema penitenciario está en una crisis que había denunciado la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires en julio de 2015, diciendo de que se había transformado eso en una catástrofe, un colapso de los derechos humanos, la palabra que usó la comisión, ¿no? Y se refería a las políticas aplicadas en el servicio penitenciario, en la policía bonaerense, a partir de dos decretos de Scioli, uno el que declara la emergencia de seguridad, cosa que ahora se potencia a nivel nacional, y el otro era la creación por decreto de policías locales, ¿no? El sistema de las cárceles de Argentina está totalmente colapsado por un enfoque de, bueno, a ver, una combinación de instalar como valor cultural fundamental de la sociedad argentina el consumismo, no el consumo, el consumismo, y al mismo tiempo mantener enormes porciones de la sociedad muy alejado de la posibilidad del consumo del siglo XXI, del año 2016, digamos. Entonces, esa combinación de valor cultural instalado del consumismo, deterioro de los proyectos colectivos y mantenimiento de enormes franjas de la población, sobre todo jóvenes, en el mínimo de la supervivencia, es el caldo de cultivo para que las mafias, la propia bonaerense, los sectores del crimen organizado empujen para ese lado, instalen las lógicas del narcotráfico, del consumo de drogas en los barrios populares, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ahora se potencia con un clima de lo que se llama populismo punitivo, la idea que todo se resuelve con más cárceles, esta aberración jurídica insostenible de que una dirigente jujeña, con la cual podemos discutir otros temas, pero que está acusada de haber convocado a una movilización popular y en función de esa acusación es detenida preventivamente, porque no hay causa abierta, no hay fallo, no hay condena. Digo, marquemos esto muy claro. Digo, la mayoría de los represores que están imputados de crímenes de lesa humanidad se mantienen en su casa hasta que la condena no está confirmada por la Corte Suprema. Y acá estamos ante una acusación no probada de algo que para nosotros de ninguna manera es un delito, que es convocar a la movilización popular, y está en una cárcel hace más de 10 días. Esa locura de meter a todo el mundo en la cárcel lo que va a hacer es colapsar aún más un sistema carcelario que ya hace rato que está colapsado y que no perdió nunca el carácter militarizado que le impuso la dictadura. Antes de la dictadura, el servicio penitenciario no estaba militarizado, era un servicio civil, de carácter administrativo, que fue militarizado por la dictadura militar, y ese carácter militar no lo perdió jamás. Desde el 83 hasta acá, ningún gobierno constitucional se atrevió a modificar la ley de la dictadura que militarizó el servicio penitenciario, ¿no? José Schulman, te interrumpimos. ¿Sí? Simplemente para dar el carácter de un diálogo. Sí. Irene te quiere hacer una pregunta. José, bueno, estaba escuchando atentamente tus reflexiones sobre cómo están colapsadas las cárceles y sobre la detención de Milagros Salas. Bueno, a esto sí tenemos que tener en cuenta que existe una ley en vigencia, que es la ley antiterrorista. Sí. Que esto sí tenía un costo político, que cuando se sancionó muchos pensábamos que se nos iba a venir en contra. Más allá que Cristina decía que no le iba a usar en contra del pueblo, pero en realidad, habiéndose sancionado, esto era lo esperable. Sí, eso es así, y digo, entre las críticas que el macrismo no le hace al kirchnerismo es haberle dejado la ley antiterrorista. Esto es lo que estoy marcando, ¿no? Igual conviene, puede ser que esto asuste más todavía de lo que la gente estaba, que en realidad no necesitan la ley antiterrorista. El Código Penal argentino tiene un carácter represor, elitista, clasista, sexista, tan acentuado que, como vemos en el caso de Milagros Salas, con aplicarle un inciso de un código contravencional de la provincia de Jujuy que castiga o considera incorrecto el convocar una movilización popular para cambiar una medida de gobierno, lo cual en una discusión profunda se podría alegar que es anticonstitucional, porque la Constitución argentina defiende el derecho del pueblo a manifestarse del modo que considere conveniente en aras de conseguir sus objetivos, y en virtud de ese código contravencional, pero te puedo nombrar después un montón de artículos de Código Penal que permiten castigar los cortes de ruta, las movilizaciones. Hay una figura que se ha utilizado mucho durante el menemismo y que también se utilizó durante el kirchnerismo, que es la figura de coacción agravada, que es la idea de que alguien quiere obligar al gobierno, coaccionarlo, a hacer algo que el gobierno no quiere. En virtud de ese artículo de Código Penal, un juez de mala leche, un derechista de los que abundan en el Poder Judicial argentino, puede ir contra cualquier movilización, y eso depende en definitiva de la extensión de movilización, del grado de respaldo que tenga esa movilización, porque vos fijate la paradoja de que Milagro Sala está presa por convocar una movilización, pero los que convocamos a movilizaciones en defensa de Milagro Sala no estamos presos. Bueno, pero es cuestión de tiempo. No, es cuestión de fuerza, ¿no? Vamos a discutirlo cuando estemos adentro. Pero escuchemos una cosita. Primero que le quiero informar a la audiencia que José Schulman va a ser un columnista permanente de Sueños Posibles. Fue una gran alegría para nosotros que la aceptara, así que en 15 días vamos a volver a hablar con él. Y una última consideración de cierre, porque ya estamos... Es que lo siento, vamos a hablar de movilización de Milagro Sala. Milagro Sala viene hace 20 años acumulando un poder en la provincia casi de la dimensión del Estado, ¿no? Es decir, inclusive con Fellner tuvo enfrentamientos muy importantes. Y creo que es una, casi yo diría, una fuerza de ocupación. Yo creo que es una presa política, lo escribí la semana pasada. Lo que me importa es pensar de qué tipo de política está dirigente quedó presa, ¿no? Porque evidentemente ella ha creado una situación permanente, digamos, ¿no? Uh-huh. En el sentido, ¿no? Que, bueno, nos movilizamos por despidos y te meten preso. Nada que ver, ¿no? Ella ha hecho ahí un, bueno, vos fíjate, un feudo. Como... Sí. Una cosa muy pre la Tupac Amaru. Pero aparte que lo de Milagros grafica lo que yo he querido decir en este en sí. Estos minutos. El macrismo estudia detalladamente a quien golpearon. Digo, cuando yo dije, yo no estoy preso a pesar de convoqué, bueno, porque para meter preso al secretario de la Liga Argentina por hecho del hombre, van a tener que juntar mucha fuerza. Lo digo, no por jactancia, digo porque la Liga es un organismo respetado en Argentina, respetado en el mundo, que ha construido consenso, que tiene referente, que ha construido política colectiva. A mí me parece que ellos estudiaron detalladamente y golpearon en un punto que efectivamente es muy débil, porque el acampe, digamos, se lo puede mirar al menos de dos perspectivas, de muchas más, ¿no? Una es, la que hemos dicho hasta ahora, es que por convocar un acampe pidiendo algo al gobierno, alguien es detenido. Todos lo hemos repudiado, todos lo hemos rechazado, porque entendemos que eso en sí es incorrecto, pero que además es un aviso hacia el resto de la sociedad. Pero ese acampe se ha desmigado, no sé, se escurrió como arena en el agua, no, como azúcar con agua. ¿Por qué? Porque no había una construcción de un acuerdo social, de un movimiento popular, sino, bueno, prácticas muy complicadas de utilizar efectivamente el poder del Estado para construir un liderazgo, que yo estuve muchas veces en Jujuy, ¿no? Y tengo, para ser sincero, mucho más amigos de los que están peleados con Milagro de los que son amigos de Milagro. También tengo compañeros que conozco hace mucho, que son muy buenos compañeros, que han estado en acuerdo con Milagro, ¿no? Pero la obra de Milagro es muy contradictoria y su gran debilidad es esta construcción autoritaria que está inficionada de toda clase de yerros y de errores groserísimos, pero también es una obra que le ha dolido mucho a la burguesía jujeña, porque yo he visitado los barrios y sobre todo el Alto Comedero, es un lugar que se transformó en una especie de ejemplo de que los pobres pueden vivir de otra manera que lo que quiere la burguesía. Y una de las cosas que más molesta a la burguesía jujeña es que la pileta de natación más grande de Jujuy esté en ese barrio, ¿no? Entonces... yo creo que efectivamente la construcción de la Tupac Amaru es una construcción absolutamente debilitada, y vos fijate cómo en menos de 3 meses lo que parecía un poder Milagro llegó a tener 70.000 personas empadronadas para repartirle bolsón. La primer gran sorpresa, que no pudo afiliarlos a su partido, afilió solo 30.000. La segunda gran sorpresa, que ni siquiera votó la mitad de los que empadronó a su partido. Es decir, evidentemente ahí había un modelo de construcción amparado del gobierno y que puede ser como el paroxismo de la subordinación del movimiento popular al kirchnerismo, como lo máximo, digamos. En ese sentido es que yo creo que da mucha tela para pensar los límites, los problemas, las debilidades, y de cómo el macrismo, yo no creo que el macrismo sea una fuerza torpe, tonta, de gerentes, como algunos dicen, sino es una fuerza política muy preparada, que cuenta con el asesoramiento de las agencias de inteligencia y de los colombianos, de los israelíes y de muchos otros, justamente se aprovechan esas habilidades. Para terminar, entonces, desde lo primero que dije, en todo este lío de Jujuy, lo fundamental es repudiar la detención de Milagro Sala y al mismo tiempo es plantear un debate en el movimiento popular para que la organización no sea algo que dependa del subsidio del gobierno, para que los liderazgos se construyan democráticamente y sobre todo para que los pobres sean sujetos y no objeto de ninguna política, ¿no? Bueno, José Yurma, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a ir ajustando esta columna para que no se salga del encuadre radial. Aprenderemos. Cuídate con los trapitos que están sumados. No tengo auto, no tengo problema. Cuídate igual porque te van a pedir igual peaje. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente, de este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Lo que estamos escuchando es al Polo Montañés, con un tema que a mí realmente no pretendo que sea un tema alegre ni nada por el sentido, pero es un tema que realmente a mí me gusta mucho y lo vamos, por lo menos vamos a tenerlo como fondo de sonido durante toda la... por lo menos un mes, vamos a tenerlo. Vamos a cambiar un tema tan alegre como este. Bueno, pasamos a la próxima entrevista, que es con Gabriela Liguori del CAREF, Centro Argentino de los Refugiados Políticos. Bueno, estamos acá comunicados con Gabriela Liguori, que es del CAREF, que es un Centro Argentino de Refugiados Políticos, que ha hecho una gestión importante por una compañera chilena que fuera detenida al llegar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gabriela? Alfredo Gómez te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Mucho gusto. Gracias por comunicarte. No, gracias a vos, porque realmente sabemos de lo intenso de tus actividades. Lo que te quería preguntar es si nos podés hacer un breve resumen de cómo fue la situación de Patricia, por qué fue la detención en Buenos Aires, algo que hemos comentado, pero que me gustaría que los oyentes conocieran. Bueno, Patricia es peruana. Ella desde hace 20 años vive en Chile y vive allí en carácter de refugiada, ¿sí? O sea, tiene el estatus de refugiada que le otorgó el Estado chileno ya desde hace mucho tiempo. En enero, el 5 de enero, ella viaja hacia Buenos Aires con sus padres para hacer unos días de turismo por aquí. Y cuando ingresa en Migraciones, identifican que tiene un pedido de captura de Interpol, por lo cual la detienen. Lo que hay que, digamos, aclarar es que ella ingresa a Argentina con su documento peruano, porque la documentación chilena que tiene estaba vencida. Entonces, después de tantos años de vivir en Chile como refugiada, ella, como me dijo ayer, quiso tener como un rato de normalidad en su vida y dijo, bueno, si tengo mi documento peruano, salgo con mi documento peruano. Y ese fue el error, digamos, ¿no? Porque con ese número de documento es que se identifica el pedido de captura de Interpol y se la detiene. Ella ahí permanece detenida en Ezeiza durante ese día, el otro día es trasladada a los tribunales de Lomas de Zamora, donde inmediatamente se le asigna una defensa pública y ahí empieza todo el procedimiento. Eso de normalidad en la vida realmente me resulta llamativo porque por lo menos en la Argentina el tema de la normalidad hace tiempo que no lo estamos disfrutando. Se trata de Patricia Loredo, 20 años refugiada en Chile, ¿no? Sí. El gobierno peruano mantiene el pedido de captura, obviamente. Sí, claro está, que lo viene renovando aún después de 20 años. Y esto ocurre con Patricia y también ocurre con otros refugiados peruanos que están en la región y que son refugiados desde hace mucho tiempo. Hay que situar el momento en el que Patricia sale de Perú, ¿no? Que fue la etapa fujimorista, que fue una etapa de mucha persecución, especialmente a todo lo que tenía que ver con cuestiones de militancia social, y eso implicó la salida de mucha población peruana. Perú en aquel momento fue uno de los países más expulsores de población en la región, y los peruanos salieron tanto en condición de migrantes como en condición de peticionantes de refugio, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que aquel que peticiona refugio es porque entiende que hay razones de persecución en el estado de origen y que requiere de protección de otro estado. En aquel momento los peruanos eran peticionantes de refugio tanto en Chile como en Argentina. Aquí aún en nuestro país tenemos muchos refugiados peruanos de aquella época, Y claramente, bueno, después de tantos años, las personas desarrollan su vida en el país que los acoge, y como en el caso de Patricia, tiene pareja, tiene una hija y tiene un trabajo muy importante en todo lo que es la defensa de derechos humanos de migrantes, en particular de niños migrantes allí, es una persona muy reconocida. Y bueno, en medio de la vida diaria, de la vida cotidiana, a lo mejor esto de tener un momento de normalidad para ella tuvo que ver, bueno, digamos, puedo hacer uso de mi documento del país de origen, porque bueno, hace tantos años que esto ocurrió. Y sin embargo, bueno, lo que nos muestra lo que le pasó a Patricia es que las razones de persecución no cesaron, ¿no? Que el Estado sigue sosteniendo esas acusaciones, Perú está reabriendo causas, entonces es importante para todos aquellos que son peruanos refugiados que tengan claridad acerca de esto y bueno, como le decía yo ayer a Patricia, ¿no? Que no bajen la guardia. Gabriela Liguori del CAREF, Centro Argentino de los Refugiados Políticos, hablándonos de la situación de Patricia Loredo, refugiada chilena detenida en Ezeiza, pero por suerte, y realmente la Liga Argentina también trabajó mucho en esto, ya desde hace de la semana pasada ya está en Chile. Me pareció muy importante este testimonio. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Nuestro camarada Polo Montañés en Regresaré es un tema que nos va a acompañar durante por lo menos un mes. Pero tenemos la última entrevista y en mi corazón dice que la más importante. Vamos a charlar con una de las coordinadoras de la agencia de noticias Pelota de Trapo. Ustedes saben que yo escribo hace varios años en esta querida agencia que pertenece a la Fundación Pelota de Trapo, y es una de las que coordina, junto con Claudia Rafael, la agencia de noticias. Silvana Melo, ¿cómo estás? Hola, Alfredo. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Muy alegre de poder contar con tu palabra acá junto con Irene Antinori. Vamos a tratar de conocer a través tuyo cómo fue este proceso. Yo, mira, me acuerdo cuando Alberto Morlachetti me dijo que vos y Claudia iban a venir a coordinar la agencia. La cara de alegría, parecía un niño travieso que había logrado comprar el mejor de los juguetes, ¿no? Estaba realmente muy entusiasta. ¿Cómo fue tu paso, digamos? Vos sos una persona que ha vivido muchos años en Olavarría. ¿Qué fue lo que te llevó a venir a Buenos Aires, a Avellaneda, a trabajar en la agencia de noticias? Mirá, yo viví la mayor parte de mi vida en Olavarría, nací y viví ahí, y bueno, he tratado de mantener mi cabeza, mi cerebro sin cemento, hice lo que pude, pero bueno, yo era jefa de política del diario de Olavarría, y bueno, vivía, te imaginarás, en un lugar donde todo era rigidez y dureza, una sociedad totalmente conservadora, derechosa, y hay un momento de la vida en que uno toma decisiones, o las tomas en ese momento o las tomas nunca más. Yo desde el 2002 más o menos empecé a conocer a una persona que creo que vos conocés, que se llama Laura Taffetani, y empezamos con Claudia a participar de la Escuela de Educadores. Nos veníamos desde allá a Florencio Varela, a La Granja, y ahí empecé a descubrir un mundo nuevo, empecé a descubrir cosas que no me imaginaba, a conocer gente espectacular y a que mi cabeza se abriera. Fue como, viste, cuando una estatua de cemento se cae al piso y se rompe en mil pedazos. Bueno, Eso me pasó y no lo pude reparar nunca, nunca. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, me voy a Avellaneda y ya está. Y en el 2011, enero del el 8 de enero del 2011, ponete a pensar, 45 grados más o menos, y nosotras cayendo acá, usuarias de Besur, y todas esas cosas. Pero bueno, felices por la decisión, realmente, muy, muy feliz, porque la vida es otra, alrededor de Pelota de Trapo, es otra, es lo más parecido a lo que uno pudo soñar. Pues es que acá en La Retaguardia, hoy le entregué a Fernando Tevele, que me lo había pedido, la agenda, porque la agenda realmente es, además de que es una agenda, obviamente, pero es una obra de arte, ¿no? Tanto por la diagramación, los textos, las figuras, realmente la gente que tiene esa agenda está muy encantada. Quisiera que nos contaras un poco cómo surge la idea de hacer esta hermosa obra de arte, ¿no? Mirá, la agenda tiene muchos años de ganas de hacerse. Simplemente que siempre, como la vida te lleva por delante invariablemente todos los años, nos acordábamos en octubre, noviembre. Entonces ya fue, ya era imposible ponerse a pensar en algo serio para hacerlo en 10 días. Entonces, este año, tal vez, el año pasado quiero decir, tal vez porque, bueno, estuvimos todo el año tratando de pararnos otra vez y de poder salir un cachito de lo que fue la terrible tristeza por la ida de Alberto. Uno también, cuando para un poquito, se pone a pensar en qué cosas le hubieran gustado a Alberto que no se hicieron, cuántas cosas pendientes. Y aparte de la revolución, que todavía no hemos podido, pero en algún momento creo que vamos a andar cerca, dijimos la agenda. Y bueno, empezamos a pensarlo hasta que nos pusimos de acuerdo en qué queríamos para la agenda, que era una de las cosas que Alberto más quería, que era la agencia, y decir, bueno, hagámoslo con notas de la agencia, que se le ocurrió a Normita, y ahí está. Por ahí, qué sé yo, hay cosas todavía que arreglar, que serán mejores el año que viene, pero está, salió. Y bueno, yo la tengo, la disfruto, en Ático mismo varios socios la han comprado. Vos pensás, y me interesa mucho esto que decís, que era un sueño posible de Alberto, bueno, mejor dicho, ustedes lo hicieron posible, el sueño de Alberto, esto de la agenda, ¿no? Hablanos un poco de la página web, ¿no? De lo que es realmente la agencia de noticias como tal, ¿no? ¿Cuál es el horizonte que tiene? ¿Cuál es el criterio que utilizan en función de los que colaboran, de los redactores? ¿O qué tipo de noticias le importa más resaltar frente a, bueno, lo que hay realmente mucha prensa alternativa, ¿no? Mira, vos bien sabés que nosotros somos una agencia de infancia y juventud. Estamos convencidos de que todos los temas que atraviesan al país atraviesan a la infancia, definitivamente. Entonces, bueno, siempre estamos pensando en cómo se ven los temas grandes desde los zócalos, ¿no? Desde los pibes, y tratamos de pensar esos temas y escribir esos temas desde la mirada de los pibes. La página web, bueno, ha tenido, vos pensá que la agencia tiene 13 años de vida, va a cumplir este año, entonces han pasado dos o tres páginas web distintas, y esta, bueno, la más nueva, que la tenemos desde hace un par de años, desde 2013, y qué sé yo qué decirte, las personas que escriben, que quieran escribir, que los esperamos con muchísimas ganas, pero tienen que reunir varios requisitos que son los que fueron fundados por Alberto. Cuando digo fundados, es exactamente eso, porque Alberto le dio a la noticia, a comunicar la noticia, le dio un paradigma que no lo tiene ningún otro medio, que es belleza en el lenguaje, fundamental. Vos fíjate que la izquierda generalmente ha padecido de ser panfletaria en el lenguaje. Entonces, lo de Alberto era crucial, era diferenciarse diciendo la belleza y la poesía, hablando de las cosas espantosas, de la angustia, del horror, pero con belleza y poesía. Fue realmente una de las cosas más maravillosas que determinó Alberto para la agencia. Después, bueno, la verdad, tener a nuestros pibes como bandera, y bueno, fundamentalmente recontrachequear lo que uno escribe. Esos son los requisitos, que no es fácil, No es fácil hoy encontrar a quien escriba bien y escriba recontrachequeando. Yo recuerdo haber charlado muchas veces con Alberto sobre esto, y Alberto siempre lamentaba que poco se escribe bien, cada vez menos se escribe bien. Entonces, bueno, está costando a veces encontrar gente. Por ahora, tenemos a un tal Alfredo Grande, a un tal Carlos del Frade, y algunos más que se acercan. Bueno, tenemos todos, porque las tenemos a ustedes, ¿no? Vos, Silvana y Claudia son escritoras así muy importantes, y yo disfruto muchísimo los textos. A veces me inhibo de alabarlos, porque parece que nos estuviéramos como una cuestión endogámica alabándonos mutuamente. Pero realmente los textos de ustedes son de una belleza, y además de la belleza, lo que vos decís, ¿no? Si uno puede decir cosas profundas, movilizadoras, y sin apartarnos de la belleza, ¿no? No, totalmente. Pero además, vos fíjate que Alberto ha sido un maestro infernal. Y yo siempre cuento esta misma cosa, que ya me la habrás escuchado, pero me parece que es fundamental para los pibes que están llegando, ¿me entendés? Eso de decir, con Alberto empezamos a mandar notas desde que empezamos la escuela de educadores, y Alberto, ¿viste?, las agarraba y las destruía. Las destruía, apenas podías reconocer un tilde, ¿me entendés? Y sin embargo nosotras nos la bancamos, no decíamos nada, insistíamos hasta que quedó una frase un día que casi nos morimos de emoción. Y después, bueno, al final terminaron cerrándole las notas, ¿entendés? Y entonces nos publicó por primera vez una nota entera. Pero fue de tener mucha paciencia y tener la apertura mental de aprender, que siempre tenemos que estar aprendiendo de todo el mundo, y a veces eso, ¿viste?, es muy complicado que la gente lo asuma, que mucha gente lo asuma. Bueno, Silvana Melo, nosotros somos compañeros y amigos en la tarea, ha sido una enorme alegría que pudieras participar de Nuestros Sueños Posibles, y bueno, espero que tanto a vos como a Claudia tener en este programa la voz de la agencia Noticias Pelota de Trapo, en la cual, bueno, como ya dijiste, colaboro semanalmente, es realmente muy importante. Te agradezco muchísimo tu tiempo, seguiremos difundiendo esta agenda tan, tan hermosa, y bueno, como se dice, nos encontramos siempre en alguna forma de la lucha. Un segundito te pido, sí, nada, por favor. Más, porque además tenemos el concurso de crónicas sobre infancia. Exactamente. Que es re importante, porque además vos sos uno de los jurados. Para que todo el que tenga ganas de escribir crónicas o aguafuertes sobre infancia, que las presente, están las bases en el Facebook, en nuestra página, que se animen y las presenten. Es uno de los grandes homenajes que pensamos hacerle a Alberto. El 20 de abril vamos a celebrar la vida. No andar recordando obituarios, no es esa la intención, es celebrar la vida junto a él, inaugurando el paseo de juegos de pelota de trapo, y además premiando a quien escriba la mejor crónica de infancia en el primer concurso Alberto Morlachetti. Así que quería este pedacito nada más para publicitar nuestro concurso, y gracias a vos por todo, Alfredo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Alfredo, ¿cuáles pueden ser las dos catástrofes que pueden pasar en una ciudad? Corte de luz. Una. ¿Y la otra? Corte de agua. Efectivamente. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que la ciudad han llegado los camalotes, y se combinó con la sudestada. Por lo tanto, se complicó el proceso de potabilización. ¡Malditos lagartos! Sí, malditos. Recién parece que hoy se va a poder estabilizar, pero hasta esta tarde en zonas del centro faltaba el agua. Las redes sociales son las que más levantan estas noticias. La falta de agua es terrible. La llegada de los camalotes se combina con la sudestada. Ahora, el tema de la luz en la Ciudad de Buenos Aires, yo todavía me acuerdo de lo que decía Devido, que el problema no era la producción, sino la distribución. Lo más indignante, de tanto en Edesur como en Edenor, pero no sé, creo que a Edesur le tengo un poquito más de bronca, será porque estamos porque más... Porque te toca. Porque nos toca a nosotros. Pero realmente se vuelve a trabajar con un grado de cinismo total. Yo no sé si las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro jefe de gobierno... tiene dimensión de lo que implica esto. Ayer, por ejemplo, yo volví en avión de Bariloche al aeropuerto Jorge Newbery y de pronto nos mandaron a Ezeiza. O sea, nos sacaron de ciudad y nos mandaron a la provincia. Las razones que dieron fue intereses empresarios. Realmente una cosa sumamente desagradable. ¿Pero vos tenés idea de la temperatura que hizo ayer acá en Buenos Aires? No, porque estaba en Bariloche. 41 grados. Bueno. De sensación térmica, 35 o 36 grados a las 10 de la noche. Entonces, si ponemos eso, es como las bombas personales, ¿no? Si ponemos eso y le sacamos el agua, le sacamos la electricidad y le sumamos el calor, bueno, la cena está servida para cualquier tipo de explosión. Y yo no sé si en este caso Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero pasa en otro lugar del país, hablemos de la Ciudad de Buenos Aires, acá mismo en la retaguardia, Eugenia Otero y Fernando Tevérez, por no hablar de Natacha, sufren intensamente cuando cortan la luz. Estamos pensando o colgarnos en algún lugar o comprar varios generadores, porque realmente, no, inclusive un lunes nosotros no pudimos hacer el programa porque hubo corte de luz. Pero según Juan José Aranguren, ayer hubo 170.000 844 usuarios del área metropolitana sin servicio de luz. Estamos hablando de un día que pasó los 40 grados. Bueno, por eso, esto es realmente lo deprimente, no el tema de Montañés. Estamos sobre el final del programa, vamos a retomar estos temas. A veces los tiempos no salen como uno lo desea, pero sí como uno los necesita. Y a veces la necesidad es más importante que el deseo. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles. Natacha y Fernando están ahí. Felices sueños posibles para ellos. Con la bondad de siempre prometida, por donde pasa el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé su sueño de tal suerte que no puedan volar.